En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias por continuar con nosotros en la entrevista del día. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Moscoso, microbiólogo de la Universidad San Francisco de Quito. Mi estimado doctor, un gusto que nos acompañe. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Quería agradecerte por darme este espacio para poder conversar acerca de lo que voy a realizar. Junto con eso también agradecer al INOCAR y a la Universidad San Francisco de Quito por haberme brindado esta oportunidad para poder indicarles a las personas que no tienen este conocimiento de algo que es sumamente importante. Ok, perfecto. El tema que vamos a enfocar es muy importante porque está por realizarse la 29ª expedición a la Antártida. Y por ello, cada uno de los investigadores que en esta ocasión formarán parte de esta travesía tienen un proyecto a realizar en el continente blanco. En esta ocasión, el doctor Moscoso nos presentará su proyecto Identificación Genómica del Virus de la Gripe Aviar. Por favor, explíquenos en qué consiste su proyecto. En palabras sencillas, mi tema consiste en tomar pequeñas muestras que serían en este caso de heces, porque cada uno piensa en la Antártida, pingüinos como tal, ¿no? Sí, gripe la verdad aviar, que sí. Gripe aviar, pingüinos como tal, pero cabe una duda, que eso es lo que yo voy a descubrir, de que cómo el virus de la gripe aviar puede estar transmitiéndose hacia mamíferos. ¿Y cómo tenemos esta premisa? Porque se han encontrado en estudios en Perú de que en algunos leones marinos han muerto por causa de este virus. Entonces, yo voy a ir a investigar en zonas de anidamiento, voy a tomar muestras mediante hisopos, de los cuales tomaré muestras de dónde ellos están anidando junto con heces. También muestras de plumas. Y cada una de ellas las voy a ir catalogando para traerlas a Quito y hacer un sistema de retrotranscriptasa de que es PCR, del cual para identificar lo que es el virus. En este caso sería como que tengo la cadena del virus, complemento a la otra parte y de ahí hago que se hagan cientos de millones de copias. Entonces con eso podría yo identificar si es que hay presencia o ausencia. Más que todo sería para ver cómo esta enfermedad estaría afectando más que todo este continente, dado que como están en condiciones de aislamiento geográficamente, también por temperatura, podría considerarse como que una fuente exponencial para que se pueda proliferar en otras regiones. Además de esto, además de la Antártida, tengo que tomar muestras en otras islas aledañas, de donde yo sería el muestreo principal para ver si es que existen las mismas variantes del virus y con esto tener un pequeño seguimiento como tal. Según lo que entiendo de lo que nos está explicando, bueno, para nosotros, digo yo, los que desconocemos de este tema, uno piensa que la gripe aviar es en aves. Exacto. Es lo que pensamos, ¿no? Porque obviamente se ha demostrado un millón de casos que han habido en todo el mundo, la gripe aviar en aves. Pero ahora la gripe aviar puede existir en la Antártida. Eso es a lo que vamos a estar viendo, porque han existido casos que es más que todo, no hay información. Eso nos basamos primero. Información como tal para decir si hay o no hay. Entonces, por eso es con mi investigación yo voy a ir creando una base genómica para ver qué es lo que yo encontraría y con eso, si es que el virus está en prevalencia y en qué cantidad. ¿En qué consiste, digamos, esa base genómica? Era lo que le comentaba de la toma de muestras. Lo van a tomar las muestras. Tomo las muestras, las traigo a Caquito. Hago las secuenciaciones como tal y ahí vamos viendo si es que hay o no hay. ¿En qué cantidad hay más que todo? ¿En qué prevalencia? ¿Y en dónde hay más de este tipo? ¿Y en dónde hay en menos o no hay nada? Ok. ¿Y estas muestras las tomarían específicamente en qué parte? ¿En dónde? Estoy por el momento en nuestra isla principal, la isla Greenwich, donde está la estación científica Pedro Vicente Maldonado, y en islas cercanas como tal. Allá en cada una de las islas. Ajá, que se encuentran cercanas, para ver si es que hay la misma cantidad del virus en la isla donde yo estaré en comparación con las demás, o en las demás hay más en comparación de la isla principal, que donde está la estación científica. ¿Qué puede suceder? O sea, ¿cuál es el peligro que corre el continente blanco si es que efectivamente sus estudios de identificación genómica determinan que sí, sí hay presencia en Antártida, sí, de la gripe aviar? De la gripe aviar como tal. Sería un golpe ecosistemático sumamente grande, porque además de que estaría afectando a las especies que podemos encontrar como pingüinos, gaviotas, escúas como tal, esta las estaría matando. Y si es que esta las mata, perderíamos en la red trófica grandes... ¿Cómo les puedo explicar de manera sencilla? Estaríamos perdiendo grandes... No, o sea, bueno, digamos que el daño sería... Un daño ecosistemático. Un daño significativo para... Significativo, como tal. Para las especies que de por sí habitan en la Antártida y que tenemos la idea de que son libres de cualquier tipo de contaminación. Exacto, porque si comienza a haber una disminución de una especie, otra puede proliferar y esta especie puede ser controladora. Entonces hay un desequilibrio total. Entonces, por eso más que todo. ¿Y a qué puede obedecer esta situación? Más que todo por el calentamiento global. Se va más dando, además de que podemos encontrar factores de... Por ejemplo, ahí podemos ver de que en algunos casos algunas aves pueden ser reservorios. Y estas aves, al emigrar a otra isla, pueden llevar el virus con ellos. Y ahí contagiar. Entonces eso es lo que tratamos de verificar, y con los datos tomados, tomar cartas al asunto y saber cómo mitigar esto, si es que llegara a suceder, y de esa manera evitar una epidemia, una pequeña epidemia como tal. Así se comienza. Más que... ¿Es la primera vez, o sea, pregunto porque obviamente desconozco, es la primera vez que se va a realizar este tipo de proyecto de gripe aviar allá en la Antártida? Ya se han realizado con anterioridad algunos estudios tomando en cuenta estas premisas, pero con el que yo estoy realizando es como que mucho más específico. Ah, ya, perfecto. Como tal, para tener datos más exactos. Y también cómo esto nos podría ayudar a nosotros para tomar cartas y poder realizar de mejor manera, y junto con otras organizaciones internacionales dar a conocer lo que está sucediendo, y de manera bilateral y en colaboración saber cómo podemos resolver de la mejor manera. Ok, ahora, ¿usted tiene previsto también viajar a la Antártida? ¿Para febrero? Enero. En enero. Ok. El trabajo de investigación que usted va a realizar en su proyecto, ya una vez que obtenga esas muestras, regresen, esas muestras van a ser analizadas. ¿Qué tiempo se van a llevar eso? O no sé en qué tiempo se podrá determinar, bueno, si hay o no hay, o qué es lo que encontraron a través de sus muestras. Muy buena pregunta, por cierto. Para tomar decisiones como tal, depende también qué tal fue el traslado de las muestras, más que todo eso. No podría darte un tiempo específico como tal, ya que hay muchas aristas que pueden estar influenciados como tal. Que también estuvo tomada la muestra, que sucedió el tiempo, el clima, todas estas situaciones influyen. Hay muchos factores que llegan a influenciar. Por ejemplo, yo al momento de tomar la muestra, el hisopo con el que tomé la muestra lo meto en un capuchón que tiene un componente que ayuda a que el ADN que se encuentra ahí se mantenga, pero por X, B razón, se expuso mucho tiempo o por factores que uno no puede controlar como tal. Entonces puede ser como que más menos tiempo, y me asumo que por eso también recogen algunas muestras. Exacto, ¿no? Tomamos varias muestras para tener un índice sesgado de qué pasaría si es que aquí me falta tomar muestra, ya tengo otra más. Entonces, es como que tratar de tomar el mayor número de muestras por si acaso sucedan uh-huh. algún inconveniente. Pero más que todo eso, también toca tener en cuenta lo que sería el clima. Ya que nosotros nos regimos a lo que es el clima como tal. Porque claro, básicamente. Y el clima en la Antártida es muy variante. Es demasiado variante. Sí. Entonces, más que todo, es como que no vamos a poder tomar siempre una buena cantidad uh-huh. de muestras. Entonces, por eso es que tenemos que ir haciendo un itinerario un día antes, tomando en cuenta con el meteorólogo para ver cuánto tiempo nos tomaría ir, supongamos, de aquí a la isla que se encuentra al frente. Cuánto tiempo de ida, de regreso, cuánto tiempo tenemos la brecha antes de que las condiciones sean adversas para que, más que todo, estemos a salvo. Ok. Importante conocer, amigos oyentes, sobre estos trabajos que realizan nuestros investigadores, porque es un equipo de trabajo también. Un equipo de trabajo que van a se desplazan a la Antártida para realizar cada uno, de acuerdo a su especialidad, estas investigaciones. ¿Qué tiempo tiene estimado que estarían allá en esta travesía? Yo estaré exactamente un mes, tomando en cuenta desde lo que salgo desde Punta Arenas hasta la isla de Greenwich. Ah, ya, ok, un mes. Bueno, dejar abiertas las puertas de Radio Naval para que, por favor, a su regreso comparta con nosotros su experiencia y también algo de los resultados de la investigación, una vez que ya tengan los resultados. Por favor, mi estimado doctor, infinitamente agradecida con usted. Muchas gracias. Amigos oyentes, hemos dialogado con el doctor Carlos Moscoso, microbiólogo de la Universidad San Francisco de Quito. La 29ª expedición a la Antártida, que está ya prácticamente por desarrollarse y que tiene como iniciativa pues realizar todo tipo de investigaciones por parte de los profesionales. Son varios profesionales de diferentes países, pero en esta ocasión de Ecuador, quienes van a realizar sus trabajos que nos van a permitir conocer más de lo que existe en el continente blanco. Y también sacarle provecho a lo que se puede sacar provecho y estar en alerta a los que nos puede presentar algún tipo de peligro. Gracias a todos ustedes, amigos oyentes. Nos vamos a ir a una pausa. Agradecemos al doctor Moscoso con su proyecto Identificación Genómica del Virus de la Gripe Aviar. Una pausa y volvemos. Esta fue la entrevista del día en el informativo Vigía.